el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a tres de los cuatro miembros. Cada vez somos más menos en todo, güey, me carga el payaso. Pero bueno, a tres de los cuatro miembros de este siempre honorable programa para su goce y disfrute. Aquí frente a mí, porque a mi diestra tengo al Kawaii Miau, eso lo entenderán si nos acompañan en nuestro canal de YouTube. Frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, nuestro comercial de peta incluido, el mismísimo Wookie. Sí, no, ahora sí ya me puse el tiro para ver qué tanto hablabas hoy, güey, para saludar. ¿Qué tan larga era tu introducción? Pero bueno, aquí a mi siniestra tengo a directo desde Los Altos de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, al buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que no se baja, o sea, se descarga, pero no se baja, porque los héroes no hacen eso. Esa, ¿cómo no? Que si es canon, ya lo puso Snyder, güey. Perdón, es que tenía un pelo de gata. Pero bueno, rápidamente, los que tenemos que agradecer es a nuestros Patreons, porque sin ellos, pues, básicamente hacemos las mensadas que por lo regular hacemos. Podremos hacer más mensadas, pero pues cada vez tenemos menos Patreons, así es que también es la invitación para que se una a nuestro Patreon Initiative, porque nosotros no tenemos un ejército cualquiera, tenemos una armada galáctica que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, al resto del ejército, los miembros que están más ahí en el aire, pues chequen su tarjeta para que después nos digan, ah, ¿por qué no estoy? Pues porque tu tarjeta dice que no, güey. Así sí, de rápido. Tendrás toda la oportunidad, pero pues tu tarjeta dice no. Sí, no queremos apuntar nombres en específico, pero Federico Rosas, por favor, si puedes revisarla. Sí, no, pues básicamente él fue el que dejó mensaje. No es que te hayamos degradado, es que tu tarjeta dijo, no, güey, hoy, este mes, no, esta semana, no, hazle como quieras. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, parece hasta título reciclado, pero es que aquí somos ecológicamente conscientes y cambiamos de ciudad, por lo cual, la pregunta de este episodio es, ¿cuáles son las principales familias de Bloodhaven, o según como lo quieran pronunciar? Básicamente, y en canon, es Bloodhaven. Por las diéresis. Así un día Gail Simone se aventó ahí una diatraba bastante larga por la pronunciación. ¿Y quién es ella para saber de estos personajes si actualmente no los describe? Pues, mira, si hubiera sido Devin Grayson, la ignoro, güey. Pero pues es Gail Simone que escribió Birds of Prey, que está Bárbara en Nightwing, entonces como que dices, pues te creeré. Pero bueno, rápidamente, ¿qué entonces cuántas familias hay? Pues, no, ¿familias de qué? ¿Cuáles son? Es que también, y la pregunta trae jiribilla para no variar, porque si no, lo respondemos rápidamente y sabemos que ustedes quieren entretenimiento durante hora y media, entren al Patreon, desgraciados, o durante 20 minutos, entren a YouTube, desgraciados. Porque hay por lo menos dos familias criminales muy importantes, pero tuvimos una revelación de otra que es una tercera, y aparte es familia de dinero. Bueno, no era, pero al parecer ya es, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué onda, pues sí, con todo. Digamos que es New Money, güey, porque lo acaban de heredar, entonces, pero ya era de varo, entonces así como que no les extraña la cantidad de dinero. Pero bueno, rápidamente, si estamos hablando de familias de la mafia, básicamente las prominentes, una es importada de Gotham, que son los Zuko, para todos aquellos que no sepan quién diablos son los Zuko, Z-U-C-C-O, así, porque Zuko no es como la bebida esa en polvo, como el Kool-Aid 4T, pero... ¡Ay, sabe bueno! ¡Sabe bueno! Apunta, la Kool-Aid 4T, eso me agrada para los chairos, güey. Pero bueno, el punto de esto es que... ¿Tampoco es el de gris? No, tampoco es el de gris. Pero la... esos son importados de Gotham. Recordemos que Anthony Zuko es el mafioso que ni siquiera era su propia familia. Básicamente él pertenecía a los Falcone, si no mal recuerdo, Wookie. Uh-huh. Él era parte de los Falcone que llegaban, básicamente extorsionaban a la banda, hacían el blackmail para cobrar por protección. Obviamente los Grayson dicen gracias, no, Haley, el señor Haley dice gracias, no, hazle como quieras. cortan la, o adelgazan las líneas del trapecio de los Flying Graysons, y pues así como que nos dimos cuenta que era falsa publicidad, porque de Flying no tenían nada, era así como que Speed Descending, Free Fall o algo así, los Free Fall Grayson, y ese hubiera sido mejor nombre, güey, más ad hoc con el espectáculo. Híjole, y mira, qué bueno que fue en Ciudad Gótica, no tiene reflejos con ninguna realidad, pero pudieron haber sido de Flying Pernos, no, perdón, eso nada tiene que ver con líneas 12, nada por el estilo, perdón, me equivoqué de Ciudad Criminal. Sí, vendrían siendo The Flying, ¿cómo se llaman? I-Beams, así no, que son los I-Beams para la construcción. Son Descending Fly-Beams. Pero bueno, la onda es que, obviamente, ya saben, porque Gotham, curioso y casualmente, Bruce Wayne estaba en el circo el día que matan a los papás de Dick. ¿Y qué hubo? Se adopta el chamaco. Para no hacer el cuento largo, rápidamente, pues ya saben toda la historia de Robin, se convierte en Nightwing y se va a Bloodhaven porque quiere se emancipa. De hecho, él se emancipa, y esto es importante decirlo, un año antes de cumplir los 18, después de un gran pleito con Batman, as fucking usual, y Bruce le dice así como que, mira, güey, aguántate un año, no seas güey, te vas a quedar sin varo, o sea, entiende, el del varo soy yo, tú sigues siendo pobre, ¿no? Que tus amigos tengan varo y que tengan el Titan's Tower, pues sí está chido, pero, insisto, el del varo soy yo y la mitad de esa torre la pago yo, entonces hazle como quieras, ¿no? Pásala, y es exactamente cuando deja de tener identidad y se queda nada más como Dick Grayson, ¿no? Rick Grayson. Sí, no, ese no, ese nombre no lo usamos aquí, por favor, todavía. No, nunca mente. Entonces, ahí básicamente es el cambio y es Nightwing y bla, bla, bla. Ya que es Nightwing, hay una historia que es en Year 3, que es por Mark Wolfman y por Pat Broderick. Ahí es donde se ve que el que siempre le estuvo haciendo el paro a Dick, y no pun intended ni nada así por el estilo, es Alfred, que cada año iba a la cárcel para evitar que le dieran libertad condicional a Anthony Zucco. Y todos los años era de que, no, sí, güey, que ese güey a la cárcel y pobre chamaco me lo dejó traumado, y ahora salen mallitas y tanga todas las noches, vean cómo le deshizo la vida y todo el rollo. El consejo es sobornado por los Maroni, lo dejan libre, y al final del día él está persiguiendo algo que le dicen el Ledger o su diario. Sí, es como diario, ¿no? El Ledger, una cosa así por el estilo. Donde tiene un registro. De hecho, técnicamente es la bitácora. Eso, bitácora, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa bitácora él tiene todos los nombres, con todas las fechas, ya saben, el clásico de que con esto me los atoro a todos. Curiosamente, ya saben, porque nuevamente Gotham y Batman, ahí no están las coincidencias, este Ledger estaba escondido en el campanario de un convento que era originalmente un orfanato. El orfanato, ahora sí era como los de los perritos de Ben, güey, si no te adoptan te sacrificamos, madres así por el estilo. Que pues eran monjas, güey, o sea, valías para tres madres ahí. Que no era curiosamente el mismo el cual mandaron después a Red Hood, que hablamos de él en su momento, no. Que también lo mandaron a un orfanato que era más mala madre, ¿eh? No, pero ese sí era más rudo, pues es que acá como que Bruce todavía no estaba al pendiente y dijo, ah, pues donde caiga, güey. De hecho, ese era controlado por, no era controlado, pero era administrado por el Estado, obviamente manejado por monjas, ¿no? Por religiosas. Madres. En este campanario está escondido. Y ahí es el mismo orfanatorio en donde Dick es puesto temporalmente mientras está el juicio de... Ojo, Batman no adopta a Dick Grayson hasta que Dick tiene 23 años. Era su guard, que era su entrenado. Por eso era el señorito Tapia en las series de televisión de los 60, ¿no? Nunca fue su hijo, o sea, nunca fue su hijo adoptivo. De hecho, Jason sí fue su hijo adoptivo. Tim sí es hijo adoptivo después de que matan a... Y el otro enano baboso que ahorita ya no está. Pues ese es su hijo por experimentos. Ni siquiera es de él poniéndole a gusto, porque ¿no? le extrajeron la esencia. Tal cual, así básicamente era... Es similar, güey. Lo mismo, pero más barato. No, a ese sí le salió en un varo. No, ahí sí depende de qué cómic leas, porque en Son of the Demon sí lo hace al old fashion. A la tradicional. Sí, sí, sí. Como debe ser, y nada de que ay, me drogaste, no, le puse porque quise, pero pues es que ya sabes, playa, noche, lluvia, amas, y sí, como no, wey. La onda de todo y esto incluso es incluso Batman que... a veces pelea sin máscara, eso fue lo que aprendimos. De hecho sí, porque, pero fíjate, lo importante es que mientras pelea con Ra's nunca se la quita, porque si no hay, sin globito no hay fiesta, güey, así dice. El punto es que vemos cómo Tony Zucco va después de que lo liberan. va a recuperarse Ledger. Obviamente Nightwing se encabrona porque, ah, ¿cómo no me dijiste, mendigo Batman, que iban a liberar a Zuko y todo ese rollo? Y dice, güey, es que yo no sabía. Ahora sí que Alfred, ¿no, güey? Es el desmadre. Y Alfred ya le avienta todo el choro de que no, yo lo que quería era protegerlo y bla, bla, bla, bla, bla. El punto es que hay una gran pelea en el campanario para tratar de recuperar el Ledger o evitar que recuperen la bitácora. Y curiosamente, ya saben por qué casualidad, Tony Zuko cae del campanario, cae de la torre y se mata. Entonces ya con eso, sin salabim... Curiosamente eso tiene un poco de... como si lo, como una reminiscencia a lo que le pasó al Joker en la primera película de Batman de Tim Burton. Exactamente. Ahora, más adelante... Y la monja fantasma, no la olvides. No, la monja fantasma nada más se le aparecía a Tim, güey. No era de ese convento. Y a Daredevil, ah, no, universo equivocado. No, esa era la mamá. No, pero es sí, pero sale en año 3 la monja esta. Sí, sí sale la monja, pero no es la misma monja que se le aparece a Tim y a Huntress. O sea, es otra monja totalmente diferente. Es así como monita sin dinero. ¿Es la monja del Conjuroverso? Algo así por el estilo. ¿Qué es lo que pasa con esta familia de los Zuko? Obviamente, de hecho, mientras lo estuvo escribiendo Snyder, mientras Batman estuvo escribiendo Snyder estuvo escribiendo a Batman, vemos que la dueña de un banco, la presidenta de un banco, era esta misma chava que aparece ahorita en Nightwing. Eso de quién es ahorita y todo eso vamos a ir más adelante. ¿Por qué? Pues es una gran sorpresa, es como el shock, así que, oh, Tony Zuko tiene una hija y voy a estar tras de ella, voy a estar sobres, porque uno, pues, si está bien Mami Ricky, este Joke la dibuja bien sabritas. Y la segunda, ¿por qué Zuko y algo chueco? O sea, es desde que no sé con chances y... la tengo que seguir. Gracias, curiosamente ahí es donde se puede ver parte de una buena planeación de historia en el cual, oye, esa chava se ve muy bien, claro, eso podría ser una pista de su origen de familia. Pues Tony Zuko no era muy nalgón que digamos, hasta donde soñamos, ¿verdad? No, de hecho, bueno, pero eso lo platicaremos más adelante, pero ese es un buen hint, definitivamente es un buen hint. ¿Qué es lo que pasa de repente? Porque New 52 y porque Rebirth y porque I don't know what the fuck, desaparece esta chava, nada más es un arco, creo que la sacan de Gotham, ¿no, Wookie? Es que me estaba acordando que no es este Snyder, es de cuando escribía Batman, King y... ¿quién era el otro? Se me olvidó ahorita, ¿Silly? Es que, ajá. Silly es el que trae ese arco, el que los presenta, que de hecho Zuko revivió en un poco antes de eso. Sale y luego ya de repente desaparece porque es cuando empieza a conectar un poco más el Nightwing con Batman. Pero si eran King y Silly, no era... No, el que está actualmente escribiendo Tinion es el que estaba a la par, Tinion estaba en un título y Snyder estaba en el otro. Digo, sí, King, Snyder. Perdón, y King estaba en el otro. No, porque fue después de lo de, exactamente después de lo de Black Mirror, güey. Entonces ya era King, ella era Snyder, ¿no? No, pero quien escribe eso es Silly. O sea, okay. Es en el título de Nightwing, no en el, okay, de Batman. No, en Batman, porque fue cuando cancelaron Nightwing, el primer run, el de Dixon y McDaniel, lo cancelan para Black Mirror. O sea, bueno, después de la muerte de Batman. Sí, no es cuando se hace Batman por Batman Rip y que ahí es Batman Inc., pero durante Black Mirror no sale esta... No, es exactamente el arco después del de Black Mirror, que lo sigue escribiendo Snyder y lo sigue dibujando Jock. Es cuando, no, es cuando sale el arco siguiente de Black Mirror ya es el New 52. Sí, es el New 52. Pero el New 52 Batman, lo que hace Snyder es ya empieza directo con los búhos. O sea, lo que estás diciendo sí pasa, pero no es de este Snyder, es de este Silly. Y es en el título de Nightwing, ya en el New 52. Ah, ok, bueno, el punto es que, gracias por la aclaración, Wookie. La onda es que, pues básicamente es, vamos a seguir a Zuko. ¿Por qué? Porque Zuko, y gracias, y como bien dices... Pues de repente sí, porque New 52 se desaparecen, muchas cosas salen de continuidad. Porque se empiezan a echar ojo y todo también. Exactamente, entonces así como que no. Que curiosamente, bueno, ahorita estamos hablando de una familia y hay una cosa que tienen en común, y ahorita sugiero que pasemos a otra que es de las importantes. Ya se mencionaron por lo menos dos apellidos, técnicamente tres, pero luego lo vamos a desarrollar. Porque hay una constante sobre los villanos y las familias criminales importantes y también las familias de dinero. Recordemos que en su momento, cuando hablamos de Gotham y de Batman, no todos eran villanos, digo, la mayoría eran criminales y todos con doctorados, ya lo sabemos. Ciudad Gótica tiene el mejor nivel educativo de todo el país de ficticio de DC. Pero la mayoría son criminales rechazados que, después de que ver que en Gotham El vigilante sí era medio perro y se ponía a colgarlos de cualquier azotea. Muchos migran a la ciudad enseguida. Y aquí hay una pregunta antes de que pasemos a otra familia. Es, recordemos que, y aquí corríjanme, pero técnicamente es un río lo que separa Metrópolis de Ciudad Gótica. Y casi casi es lago de emoción, lago de pedo, no sé. Y técnicamente la distancia entre Bloodhaven y Ciudad Gótica es casi como que dos avenidas me separan, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera para la gente que conozca. Tú que eres más de provincia, Dan, así para que des más o menos el equivalente de tu tierra. Pero aquí básicamente la distancia sería de Coyoacán a la delegación Miguel Hidalgo. De la delegación Coyoacán a la delegación Miguel Hidalgo es más o menos, son como 20 kilómetros, una cosa así. Son distancias son muy cortas, ¿no? Igual eso por un río. Ajá. Un viaje de metro te lo echas, pero sin broncas, güey. Y lo menciono, perdón, rápidamente, porque recordemos que en una gran catástrofe que ocurrió previamente en el universo, gracias a Kimo, se destruye Bloodhaven, precisamente. Entonces también era de que... Y eso no pegó a Ciudad Gótica, mágicamente, ¿eh? No, porque no fue una bomba nuclear, básicamente eran líquidos, güey. Entonces, fue un eructo de Kimo. Sí. Pues básicamente fue un vaciado de Kimo, así como que le hicieron una lavativa, algo así por el estilo. This town needs an enema. Sí, cómo no. Pero sí, se lo hicieron, güey. Palabras de Jack Nicholson. Pero bueno, el punto es que sí, la distancia no es mucha. Entonces, así como que... De hecho, uno de los mejores números es el 25 de Nightwing, del primer volumen de Dixon y McDaniel. Que en todo el mendigo número no pasa nada. Es Tim platicando con Dick sobre el techo del metro de un tren camino a Bloodhaven. Es el mejor número, uno de los mejores números, sin que pase absolutamente nada. O sea, básicamente es una conversación entre los dos hermanos. Pero bueno, precisamente en este tiempo es cuando hay un, ya saben que es el Ties That Bind, que es una miniserie de cuatro números, que es donde Dick dice, ya no voy a ser Nightwing, pero llega Batman... Dice, ¿estás seguro? Sí. Conoce a una chava que está bien nice. Dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Básicamente la chava se drogaba, el papá era un idiota, etcétera, etcétera. Y dice, no, ¿sabes qué? Voy a regresar a ser Nightwing. Acto seguido, hay otro que es Dark Knight in Bloodhaven, que así se llama el arco, que es básicamente, ¿sabes qué? Necesito que vayas a Bloodhaven, Dick, porque algo está pasando, que están desapareciendo malos de aquí y están apareciendo por allá, entonces quiero que te hagas cargo de esto. Llega Nightwing, son los primeros cuatro números del primer volumen de Nightwing, que es cuando llega Dick, ¿sabes qué? Pues esta ciudad está medio pinche. Que de hecho los muertos llegan por el río a Gótica, y por eso lo mandan. Exactamente, es así de que, güey, pues si... Gotham está pinche, Bloodhaven está más pinche, porque era básicamente como Pensilvania, güey. Era un país, es una ciudad que estaba basada su economía en la producción de acero y construcción de trenes. Entonces, y asbestos y todas esas cosas que hoy en día ya no se pueden usar porque ecología. Entonces, obviamente, pues la decadencia y la corrupción, y si Gotham está pinche, pues imagínate un con Batman, imagínate un Gotham sin Batman, o sea, Ecatepec. ¡Ándale! Ese Catepón, que exactamente, saludos a la banda de provincia, que es el establo de México, ¿no? Pero bueno, la onda es que Dick decide quedarse, se enfrenta a una cantidad de mafiosos, sin embargo, hay el poder detrás del poder, y creo que esa es la segunda familia, que no es básicamente una familia, hasta que ese güey decide sentar cabeza y pues crear a sus propios chamacos, ¿no? Que es básicamente una familia de mafiosos, que es la familia de los Desmond, si no me equivoco, de la que el villano, o el, ahora sí que el poder detrás del poder, o el que manipula toda la acción, es Roland Desmond. Ustedes dirán, ¿who the fuck is Roland Desmond? Bueno, Roland Desmond es Blockbuster 2. Curiosamente, el primer Blockbuster es su hermano, y creo que su hermana se llamaba Videovisa. Si entendieron ese chiste, espero que ya los hayan vacunado, ¿eh? Exactamente, pero la onda es que... Solo faltas tú. Sí, a eso voy. Pero bueno, la onda es que Desmond Roland, ellos genéticamente eran personas deformes, los dos porque eran gemelos, Roland y no me acuerdo cómo, y Desmond. Era Roland y Desmond. Roland es el blockbuster original, que era una onda como Hulk, ya sabes, pantalones rotos, sandalias, playera rota y whatever. Y grandes multas si entregabas muy tarde tu película. Sí, básicamente, o te cerraban el buzón y ya te la pelabas. Pero bueno, la onda es que Roland, gracias a... ¿cómo se llama esta? Underworld Unleashed, que es donde Ñero les concede a todos así como que deseos por a cambio de su alma. Roland hace pide el deseo o vende su alma a cambio de ser inteligente, de ser muy inteligente. Y curiosamente, pues ya sabes, porque Ñero es así de que sí, güey, pero mira, te voy a dar ¿cómo se llama? Hipomegalia, que es cuando te crece el cráneo. ¿Sí, no? Sí, porque hiper es... enfasofalia, ¿no? No, es hipermegalia, porque hipo es para abajo y hiper es para arriba. Entonces, tienes hipermegalia, te vamos a hacer que te crezca el cráneo, y pero no deja de ser fuerte. Y él se convierte, o sea, es una combinación bastante interesante. Es el Kingpin, pero más ojete. Y obviamente con su mamá. O sea, la viejita se la llevó a vivir a Bloodhaven para que darle mejor vida a la ñora. Porque decía que los asilos eran muy, muy pinches. Entonces, al final, aquí hay algo bien interesante, porque pasa lo mismo que con Zuko. A Roland lo matan. Bueno, él muere, obviamente, por su condición genética. El corazón es demasiado grande. Intentan ponerle un corazón de cerdo y él dice, no, vete al carajo. No, o sea, no es para tanto todavía. Después hay un gorila de esos, como 3,000 gorilas de Gorilla City que andan por todos lados, entre Gorilla Grodd, Solovar, ¿cómo se llamaba? Monsieur Malieu. Mala. Y ese otro güey, Grimm, es el nombre de este simio, Grimm. Le iban a quitar el corazón a Grimm para ponérselo a Blockbuster. Al final del día pues, deciden ponerle uno mecánico. Nightwing empieza a hacer sus desmadres, empieza a quemar negocios donde lavaba dinero. Le empieza a tumbar todo el numerito, básicamente. Y después de un enfrentamiento, ahora sí que mano a mano, Roland no soporta todo el estrés y se muere de un infarto. O sea que es así como que, what the funk. Y que eventualmente New 52 no aparece y de repente pues ya está de regreso. Pero eso lo seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no cuento el único podcast políticamente incorrecto, como seres estúpido planeta, y está mal tu programa. Seguimos siendo 3 de los 4 miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo estás disfrutando, por eso regresarás, porque no estamos solo en audio, también estaremos en video. Es la invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube. Dan dice que le des al subscribe, yo digo que le des a... No, Dan dice que le des a like, yo digo que le des al subscribe. El Wookie dice que a todo junto, porque no está así, entonces no tiene apoyo. Bien democráticos nosotros, como siempre. Y nosotros nos vamos pues, con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never.

No, nunca entendí por qué carajos destruyen Bloodhaven, así como que eras, uy, güey, es que es la ciudad con más varo, es, uy, güey, es donde más superhéroes hay. Uh-huh. Era una prueba de poder nada más, ¿no? Exacto. Y además era, recordemos que era por la época en la cual, Nightwing no me gusta, vamos a matarlo, o no podré matar a Nightwing. Bueno, haremos algo por lo menos con su ciudad. ¿Y por qué trama? Porque status quo, y porque, como lo estaban viendo, le pusieron un efecto de sonido bien chingón cuando pasó eso, fue el escabum. El escabum y el tono de verde que usaron en Underworld Unleashed, que es era la cuarta tinta, uh-huh. o el verde, cabrón, qué charro está eso, ¿no? Una cosa así por verde mayate. Exactamente, pero fíjate, destruye verde Bloodhaven. Radioactivo. Ándale, es como Blight, ¿no? Como el de Batman Beyond. Trae ese verde también, ¿no? Blight. Sí, pues radioactivo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero fíjate, aquí hay algo bien curioso, destruye en Bloodhaven y fue cuando más superhéroes había, porque estaba el Father Time, que estaba controlando una, no sé, de inteligencia. Sí, que estaba, era el antecesor de Checkmate, o sea, no era Checkmate, pero era esa onda, que están muy asociados, bueno, obviamente los Freedom Fighters también por ahí perecieron, estaba el radio, ¿cómo se llamaba? ¿Sí era el Bomb? No, pero sí el estaba Duke. Checkmate, ¿no? Porque es Sí, estaba Checkmate, sí, eso es después, de hecho es una serie que es Battle for Bloodhaven, que está escrita por nuestro cuate Palmiotti y por Justin Gray, son 5 números, que de repente salen los Atomic Knights, que eran personajes que ya tenían todo el mundo olvidado. Estaba medio aburrida, la verdad. Sí, la verdad sí estaba bastante para ningún lado. Pero bueno, después de todo esto, ¿qué pasa? Pues que llega Forever. Era para que dices que te importara nuevamente el pueblo que ya había abandonado Dick antes de que lo destruyeran. Sí, que honestamente a todo el mundo le valía madre, porque de hecho en ese tiempo fue cuando se fue a Nueva York, ¿no? A vivir. Uh-huh. O sea, me estás diciendo que lo que pasó ahí es vamos a hacer un evento y pongamos a personajes interesantes, para que sepan que Tangamandapio no es únicamente Jaimito el cartero. Exacto. Pero olvidar a los personajes interesantes. Pues sí, básicamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que de hecho Dick ya había dicho, ¿sabes qué? Al carajo, Bloodhaven, no me interesa, ya me voy, y se va a vivir a New York. De hecho, ahí es donde se vuelve curador de un museo. Está muy chido. Que ya lo hemos platicado, creo que eso ya lo estaba escribiendo de Peter Tomasi, que creo que es una de las mejores etapas, fuera de la primera mitad del primer volumen, que es cuando estaban Dixon y McDaniel, que es cuando cementan o cuando ponen básicamente a Nightwing como personaje en Bloodhaven. Cuando lo sacan de ahí, que lo mandan a Nueva York, Tomasi lo que hace es cimentar las relaciones de Nightwing con todo el universo DC. Porque mientras estaban construyendo ahora sí que sus batitorre, o su, no sé, la casita del pajarito, una madre así por el estilo, ahí te das cuenta que no necesitas grandes crossovers, ni two-parters, ni nada así por el estilo, para hacer una buena historia, porque básicamente era de que, ay, güey, es que allá arriba está Jon Stewart, que es arquitecto, y Green Lantern, y pues me va a ayudar a reforzar. Ay, mira, por acá está Power Girl un fin de semana que me está ayudando a cargar los muebles, ¿no? Que es interesante porque también aquí empezamos a ver más marcados distintos paralelismos con otros personajes. Y, por ejemplo, o sea, ya sabemos que entre universos te veas, no, Spider-Man sale por ahí. Hay distintas personajes que tienen similitudes. Y, por ejemplo, Daredevil, que sí, lo puedes comparar mucho con el Captain America, que tuvo su crossover con Batman, que también tuvo ahí un crossover, pero con Nightwing y precisamente Hell's Kitchen y Bloodhaven es precisamente un símil muy adecuado, que también ahí podríamos ver, y tú ya lo habías mencionado en el primer bloque, Wookie, tenemos a su propio, su Kingpin Región 4, que era Blockbuster, que es de los personajes que hablamos por acá. Entonces ahí empezamos a ver cómo se estructuran, pero con la ventaja de que no es un héroe atormentado y curiosamente también es medio womanizer el buen Dick Grayson. No es womanizer. Sí, no es, es una víctima de las circunstancias, güey. Es una víctima del acoso del matriarcado opresor. De sí, la tarántula. La tarántula. De hecho, no nada más de la tarántula. El güey es el güey más acosado del universo DC, sexualmente hablando. Y no, yo no lo veo quejarse, güey. Así de hacer tantos panchos. ¿Y de qué me refiero? El primer dejo de acoso sexual hacia Dick Grayson viene por parte de Flamebird, de Beth Kane, en el crossover de JLA Titans, en el número 3, es cuando ya están así de... Bueno, al principio cuando están todos prisioneros del cyborg raro y en la isla, el sueño de Beth Kane es básicamente que Dick está así como que bending over y ella le está dando de pelotazos de tenis, porque ella era jugadora de tenis, lo está usando de pared de práctica. Y al final, en el número 3... Quería rebotarle las bolas. Le estaba rebotando las bolas, básicamente, güey. Y en el número 3 es así que cuando están platicando Starfire, Huntress, Batgirl y no me acuerdo qué otra es, básicamente es this is the butt, it has to be the butt. Porque no, son los ojos, no, es el pecho, no, la manga, es el trasero. Después, Huntress también lo hace sucumbir ante sus más bajos y pasionales y chacalescos deseos de la mujer. Y pues, cede. Y la mayor controversia, mientras esté... Y Bárbara, que es mayor que él. Bárbara, sí, pero fíjate que Bárbara, ahí está bien raro, porque Bárbara originalmente quería con Batman, y Dick era el que quería con Bárbara. Y Bárbara así como que dijo, ah, no, gracias, y se queda con Dick. ¿Qué es lo que pasa precisamente cuando eres criminal y quieres triunfar en Ciudad Gótica, pero no se te hace porque está Batman? Pues te vas al mejor siguiente lugar, que es Bloodhaven. Sí, que es Bloodhaven, básicamente. Vas y... con el sidekick. Sí, efectivamente. Y el ¿qué es el? Ah, aquí es donde viene la famosa controversia esta de Devin Grayson, que ella, en sus palabras, dice que nunca fue su intención hacer algo grotesco, ¿no? Así por el estilo. Pero es cuando Tarántula viola. Imagínate si lo hubiera querido hacer grotesco. A lo mejor ella nada más le dio rienda suelta. Bueno, no creo que a lo mejor. Ella nada más le dio rienda suelta a sus experiencias. Y así como que, ah, pues lo violaron. Sí, ¿por qué? Pues porque es parte de mi historia. Sin tomar en cuenta las consecuencias, ¿no? Recordemos, es como básicamente como lo que le pasó a Bárbara. Es que el arco de Grayson tiene la peculiaridad de que es aburrido y el arte era muy feo. Entonces nada hacía clic ahí. Sí, no, porque quién excepto estaba... esto. De hecho, sí, ahí estaban, pues con que los centros se embonen, güey, ya lo demás es lo de menos. Te digo, yo, es como lo que le hace Alan Moore a Bárbara, güey, así de que, pues es un cuentito, güey, qué grande repercusión puede tener. Y de repente, ay, güey, pues ya es canon, ya hazle como se te dé la gana, güey. Pero es diferente porque por lo menos Killing Joke sí era aparte y esto estaba dentro del título, sí, de Nightwing. Y o sea, estaba bien escrito. Exactamente. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Después de esto viene el New 52 y ya pues, abreviamos, porque honestamente en el New 52 fuera de la pelea con los Talons y eso, no hay nada interesante en Nightwing. No hay nada interesante que no, llegue al... No. ¿Qué? Es New 52 es cuando él regresa a Gotham. No, a Gotham primero. Ajá, sí. Anda ahí y se descubre que él podría haber sido un Talon. Que de hecho sí. Uno de sus antepasados fue ese. Sí, y, y se establece que es el hijo gris de Ciudad Gótica. O sea, de hecho sí tiene. Pero ahí también sirve mucho. Hay dos factores. Primero es que se empieza a extender el universo. Porque si nos ponemos a revisar la galería de villanos que tiene este Nightwing. No es la gran galería de villanos, tiene personajes memorables como el mismo Deathstroke, Blockbuster en distintas iteraciones, Deadwing, que es su Venom venido a menos y bien pinche, Black Mask, que dices, pues hasta tiene su película y sin Nightwing, curiosamente, el Penguin, que curiosamente ha funcionado no mejor con él, pero como es más amo del crimen en la versión vigente, de repente pues tiene mejor interacción en este sentido con Dick Grayson. El Joker, y ahí tenemos la ocasión en la cual cuando Dick era Batman, el Joker fue su asistente, o sea, lo ayudó cuando, tanto a él como al maldito escuincle Damian Wayne, los sí. Ayudó en una misión con otra identidad. Entonces, o Barton, sea... Saxton. Y con, exactamente. Y tenemos la Corte de los Búhos, que es lo mejor que hizo en su momento Snyder para crecer. Y ojo, porque sí, Batman tiene grandes villanos. Ok, ¿cuántos fueron creados en épocas clásicas? De las pocas incorporaciones de villanos, y afecta tanto a Batman como a Dick Grayson, fue, bueno, el Profesor Pig, que también peleó contra Dick Grayson cuando fue cuando era Batman, y la Corte de los Búhos, donde dices, ah, caray, o sea, es un giro interesante el hecho de que él técnicamente debió de haber sido parte de ese gremio, Él ya estaba marcado. Uh-huh. De hecho, New 52 es donde él regresa a ser Nightwing, porque termina, digamos, de tajo Batman Inc., aunque luego le dan el título a Morrison, pero él ya deja de ser Batman y retoma el manto de Nightwing. Sí, que estaba... la línea roja. Que estaba súper chidísimo el dibujo de Barrows, ¿no? Eddie Barrows. Ajá. Que estaba muy, muy chido. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante. Como dices de los villanos de Nightwing, básicamente, de todos los que mencionaste, creo que el 80% son heredados de Batman, de cuando eran Batman and Robin. Y, sin embargo, mientras estuvo Chuck Dixon con... Creo que nos lo comentó en la entrevista que le hicimos. Si la quieren checar, está en nuestro canal de YouTube. Creo que hay un playlist de entrevistas, ¿verdad? De lo que es el de stream. Sí, efectivamente. De hecho, ahorita estoy buscando... Ah, mira, no venía preparado, pero incluso si nos buscan en Facebook, ahí está la entrevista con Chuck Dixon. Es el episodio 16. Exactamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se esforzaron en darle su propia galería de villanos. Dentro de esa propia galería de villanos lo que estaba era personajes. Uno que se me hacía súper interesante, que era Lady Vic, que no era por Lady Victorious ni por Victoria's Secret ni así por el estilo, que era Lady Victims. Que al final del día el problema es que los empezaron, ya que no estaba Dixon, Devin Grayson se encargó de diluir a todos los villanos, que honestamente son más brawlers, quitando básicamente al Penguin por el Ice Launch, quitando a Sionis por a Black Mask, o quitando a Blockbuster. Todos eran más brawlers que personajes interesantes, güey. Honestamente, básicamente era, necesitamos a alguien que se dé madrazos con Nightwing. Ah, pues sí, invéntale un villano. Y como está en pantalla, Lady Vic se me hacía de las más interesantes, porque era como Bruce Wayne, pero en gandalla, pero en mujer, y al mismo tiempo tenía las mismas habilidades de Nightwing. Eso y las gimnastas, las acróbatas, las gemelas, que también son de un circo. O sea, a lo mejor no son villanos tan prominentes, quitando a los que son heredados de Batman, pero yo creo que en su momento, tomando en cuenta que Nightwing es un adulto joven, que no, o sea, no es así como de la edad de Bruce ni nada así por el estilo, como que le quedan más, es como Spider-Man, que sí, está chido que tengas al Vulture y todo eso, pero como que necesitas algo más relatable, ¿no? Con la banda, con tu nicho, con tu segmento de edad al que vas dirigido. Y también ahí tenemos un factor porque, y como bien dice Jerry de la Cruz, bueno, algo tenía que heredar Nightwing, no solo los millones, ¿no? Entonces, pues tenía que heredar villanos, tenía que heredar un montón de cuestiones. Pero es como al ser primogénito merece más cosas. Ajá, pero también está el detalle de que recordemos que él es una especie de fusión por las influencias. Y ahí tenemos el Funko del Wookiee para que lo sigan en Instagram. Es una especie de fusión porque también recordemos que tiene la influencia de Superman, que es lo que aspira a ser, y tiene una relación muy padre. Y es parte del nexo que tiene Dick Grayson. Él es, el mismo Bruce lo decía, y cuando fue literalmente Batman jefe de la... O sea, Nightwing, más bien como Batman, o incluso como Nightwing jefe de la Liga de la Justicia, es mucho mejor personaje que Batman porque la gente sí confía en él. A diferencia de Bruce, que ya sabes de que seguramente tienes un plan y tienes los archivos secretos de todos para ver cómo nos derrotamos. Y es así de que, no, yo jamás sería capaz de hacer eso. A Nightwing sí se la crees. O sea, él no sé, sí. Él, te voy a derrotar con mis encantos. Mira cómo me voy. Sí, es que de hecho Dick es líder nato. Él siempre ha sido, del equipo donde esté, siempre ha sido líder. Cuando eran los Teen Titans, que no eran Teen Titans, que fue contra Mr. Twister, que es el primer villano que es en Brave and the Bold, él es el que le dice a Kid Flash ya colado, así que no, mis chavos, va para allá. Cuando es la primera iteración, que también es en The Brave and the Bold, de los Teen Titans, ya con Wonder Girl y Speedy, él es el líder. En el siguiente volumen, que son tres volúmenes de Teen Titans nada más en la era de Cardi, él fue el líder. Cuando llegan los New Teen Titans de Wolfman y Pérez, él de facto es el líder. De hecho, nadie lo cuestiona. De hecho, en ninguna ocasión lo ha cuestionado. Cuando viene la muerte de Donna Troy con los Titans, que es una de las 20 reencarnaciones, que es el que viene a consecuencia del Technics Imperative, o el Justice League versus the Titans, creo que ahí se le empezaba a complicar mucho la vida o la comunicación entre los escritores, porque tenía que combinar el estar... Es un personaje que cuando lo pones en Titans es de que sí, güey, o sea, Nightwing tiene que estar en los Titans, hazle como quieras, si no, no es... Podrá ver un Robin, podrá ver lo que quieras, pero si no está Nightwing, no son Titans, hazle... Y cada vez que se los quitan, el título va para abajo. Uh-huh. Y que fue básicamente lo que pasó, que era exactamente cuando estaba Devin Grayson en esta parte de los Titans. Y se va, y él también es... Cuando matan a Donna Troy, que decide desbandar a los Titans, que ya al carajo, muchos muertos en la familia. Speedy, bueno, Roy Harper, Arsenal, forma un equipo y le dice, ¿sabes qué? Yo ya los tengo juntos, güey, pero necesito un líder. Bueno, sí, es que hay que elegir. No, a ver, no has entendido. El equipo ya está, o sea, no vengo a ti a pedirte que formemos un equipo. Estoy viniendo a ti para que tú seas el líder del equipo. ¿Por qué? Pues porque a mí nadie me toma en serio, güey. Pues cómo no, si mendigo Peacock, que así se llamaba la navecita, pues parecía el hotel de paso, parecía el motel Arsenal, una madre así por el estilo, güey, una madre así. Cuando es líder de la Justice League, como bien lo mencionaste en el Ron de Robinson, aunque estuviera disfrazado de Batman, pues era como que era el Superman en actitud de esta Liga de la Justicia, porque era de que pues es Dick, güey, o sea, sí le creo, o sea, no hay bronca, o sea, nunca nos va a poner en peligro, nunca nos va a poner en riesgo. Mientras que a Batman es, sí, me vale madre, o sea, si hay que sacrificar soldados, pues lo sacrificamos, mientras no sean de mi familia, ¿no? Porque eso sí me calan a mí. A menos que sea el Robin que me robó las llantas, porque tiene que aprender una lección a largo plazo, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, aquí tenemos otra cuestión, otra de las etapas, y antes de que regresemos para hablar más bien de las familias criminales, porque como bien mencionas, son brawlers, o sea, es Nightwing es un héroe dinámico, necesitamos que se agarre a trancazos. ¿Con qué? Con un par de acróbatas rusas. Ok, perfecto, suena bien, eso va a vender mucho en versiones apócrifas y lo que tú quieras. Y el dibujo de McDaniel, sí vendía, güey, sí vendía. Pero, sin embargo, también tenemos otra variante en la cual se sale de ese nicho. Recordemos que él entra al universo de Batman en un par de ocasiones. Él no únicamente llegó a ser el Batman, él fue primero en Prodigal, si no me falla la memoria, bueno, dentro de la continuidad actual, y después es cuando toma ahora sí que el papel de Batman mientras que el Robin era el maldito mocoso, con una de las mejores iteraciones del dúo dinámico, creo yo, y creo que la mayoría coincidimos en eso, pero después ocurre una etapa súper fascinante en el cual deja que ya no va a combatir el crimen de la ciudad. Y es donde precisamente tenemos a Tim Seeley y Tom King, que efectivamente entre los dos hicieron un excelente título. Después se vio que Tim Seeley es el que escribía mejor cierto tipo de personajes, o sea, no por demeritar a King, pero se prestaba mejor para este tipo de cuestiones. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Contra qué tiene que pelear Grayson? Aquí tenemos su encuentro con Spiral, y ahora sí que es una historia de espías, y tenemos que pelear no contra el criminal de la esquina, contra el videocentro, digo, el Blockbuster, sino que vamos a hablar de otra galería de villanos. Exactamente, y fíjate, yo creo que ahí y hay un personaje bien interesante que es un retcon y una remanufacturación. Bien, estuvo complicada la palabra. Esa palabra no existe. La acabo de inventar, güey. Claro que la dije, existe, punto. Que se encuentra con Elena Bertinelli. Elena Bertinelli es hija de mafiosos y es de Huntress, que son los Bertinelli, que básicamente tienen intereses tanto en Bloodhaven por la construcción y en Gotham. Entonces, no sé si podríamos catalogar a los Bertinelli dentro de las familias de Bloodhaven. Yo diría que según sí, ¿no? Sí. Digo, Huntress nunca ha estado en Bloodhaven, una vez nada más, y casi los matan a los dos por la idiota esta, pero así que dices, güey, o sea, no manches. Cuatro números muy buenos, por cierto. Pero dice así que, no, mejor vete a darle plata a Batman y... Bueno, le ponemos si te vas a darle lata a Batman. Eso sí, cada vez que están solos Dick y Elena es así como que, pues si le ponemos pues, por los viejos tiempos, ¿por qué no, no? Recordemos cuando éramos de otra tierra, que éramos de Tierra 2, y tú eras la hija de Bruce y yo era su hijo adoptivo, y pues, el incesto, ¿por qué? Pues porque Gotham, así de rápido, es la herencia, güey, rápidamente, ¿no? ¿Qué es esto, Shelbyville? Ah, algo así, básicamente, sí, güey, pues sí. O así en el norte. Ajá. Y fíjate, lo que mencionas de Spiral es muy interesante, porque al final del día nos damos cuenta que la que estaba detrás de Spiral, hasta donde tengo entendido, y si no me equivoco después de haber leído los, ¿qué fueron? 24 números, ¿no? 36 números, ¿no? De Grayson. Si you think you know Nightwing, you don't know Dick. Así era la publicidad. Que era básicamente Talia al Ghul la que estaba detrás de Spiral. Entonces, nuevamente, el gran villano es heredado de Batman. O sea, básicamente. Estás diciendo es que Grayson es impulso a las nuevas tecnologías, a una generación más joven, es ecológicamente consciente, entonces tiene que reciclar a los personajes, ¿no? Totalmente, güey. Y, por ejemplo, aquí vamos a pasar a otra cuestión. Vamos a hablar ya un poco en este último bloque, si les parece, porque ya vamos como para los últimos 5 minutos. Primero, nada más saludamos tanto al buen Jerry, al buen Eric del Chiriú, a Ale Velasco, que dice que no pasa la tarjeta, pero que siempre nos apoya. Hay veces que tienes que borrarte del apoyo a Patreon y después volverte a incorporar. O sea, ya no los apoyo, Quicuri, y luego vuelves a entrarle. Y de repente hay veces que eso funciona, Ale, o si no, pues con otra tarjeta, pero sabemos que no siempre es fácil tener muchas tarjetas a la mano. Ni que fuera Yu-Gi-Oh. No es cierto, sí los apoyo. Sí, no, siempre. Exacto. Exacto. Y también a los que nos están viendo, que dejen pues ahí sus comentarios y ahorita los mencionamos. Pero bueno, regresando a lo de Dick Grayson, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente con el título? Y por eso nos enfocamos en la cuestión de las familias. No crean que es un título que nos sacamos nada más de la manga. Bloodhaven tiene... Sí, pero... Buenas cosplayers. Exactamente. Bloodhaven tiene una peculiaridad que, además de que recicla a los villanos que en Ciudad Gótica no la pueden hacer, literalmente, Puro el rated, son los villanos clase C que se van para allá. Bloodhaven tiene una peculiaridad y es una ciudad de Nueva Jersey, en el Nueva Jersey ficticio de DC, que está entre Ciudad Gótica y Atlantic City. Por eso tanto mafioso, por eso tanto contacto con el crimen y por eso más la importancia de las familias criminales que lo que ocurriría, por ejemplo, en Ciudad Gótica. Entonces es como para ubicar un poco. Y tenemos la aparición de quién es la nueva alcaldesa. Precisamente de Ciudad Gótica, lo cual hablaremos poquito más adelante. Bueno, perdón, de Bloodhaven, perdón. Fíjate, nada más rápido, lo que fue durante el Rebirth, que es cuando regresan a Nightwing a Bloodhaven, por cuestiones totalmente diferentes a las que originalmente habían puesto, Bloodhaven ya no era un pueblo de manufactura de acero, se había convertido o lo convirtieron en un pueblo de pescadores de ballenas. O sea, más chafa no podía haber sido el mendigo pueblo. Hasta que viene un revamp por una... Ahí no era Blockbuster. No, sí, también era Blockbuster y Black Mask, creo, durante los primeros números del Rebirth, en donde básicamente la recuperación económica es a base de casinos. ¿Por qué? Pues básicamente lo que está diciendo, ¿sabes qué? Si ya tenemos aquí a Atlantic City y de este lado tenemos a Gotham, que en Gotham sí están permitidos los casinos, big surprise, pues Bloodhaven, no hay ley, bueno, por lo menos no hay Batman, no hay superhéroes, pues vamos a poner casinos. Y por ahí tiene un Ron muy chafa, que es la onda de que un güey que se ve como venomizado, una cosa así por el estilo, da muy chafa. Pero ahí te muestran lo que estabas diciendo, Dan, la influencia de lo que es Atlantic City y lo que es básicamente Gotham City. O sea, tan nice. Pero bueno, de todo esto y más seguiremos platicando, si les parece, en el siguiente bloque. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este malito programa. Un agradecimiento a toda la banda que estuvo con nosotros cotorreando en el YouTube. La invitación, obviamente, Pelandrujos, para que vayan a nuestro canal de YouTube. Yo digo que le den al subscribe, Dan dice que le den a like y así nos ayudan con el algoritmo. El Wookie dice que se dejen de tonterías, que le den al subscribe, a la campanita y de a la nocturna y todo el desmadre. Sí, digo, por si no sabían de qué éramos fans, pues creo que ahí les va una idea, ¿no? Bueno, pero nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este malito programa. Seguimos siendo tres de los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso por tu sopita tallarín, tu postre, el raspadito de anís, sí, como no, como dice el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos y te quedas por la satisfacción garantizada. Y bueno, rápidamente, para continuar con el programa, DC... ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Sí, es un programa enfocado en un personaje de DC y en su universo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales familias de Bloodhaven? Bueno, ya mencionamos en el primer bloque básicamente a lo que son los Zuko, a lo que son los Desmond, obviamente los Grayson, porque pues, Dick, rápido. También están los Bertinelli, que ya los mencionamos, que es una pequeña... Por así que es un commune entre Bloodhaven y Gotham. ¿Quién más estaban por ahí? ¿Quién más estaba por ahí? Pues podríamos decir técnicamente que también los Cobblepot, ¿no? Porque, bueno, es de Ciudad Gótica, pero ahorita con lo que vimos de que están entre Nueva Jersey y los casinos, y Cobblepot, ya me quedó la duda, ¿dónde tienen todos sus casinos? ¿Están en Ciudad Gótica o también tienen en Bloodhaven? El más prominente, que es el Ice Lounge, uh-huh. Creo que nada más está en Gotham. Y creo tiene que negocios en Bloodhaven, pero no recuerdo que fueran casinos. Okay. No, ni yo. De hecho, él tiene fue un Oxxo. Al principio, lo que estamos comentando al final del segundo bloque, la cuestión del renacimiento de Bloodhaven, cuando lo quisieron hacer así como tipo Las Vegas o tipo Atlantic City, una cosa así por el estilo. No recuerdo si Cobblepot estaba involucrado, ¿eh? Hasta donde yo me recuerdo, corrígeme si estoy mal, Wookie, nada más que ya sabes, ando en plan millennial, entonces no muy feo porque me deprimo y lloro, pero no tenía nada que ver con los casinos Cobblepot. No me acuerdo que él estuviera en eso. No, creo que nada más era... Hasta donde yo me quedé, nada más todos sus casinos están en Gotham. Okay, o aquí en Atlantis. Sí, pero tiene operaciones en Bloodhaven, sí. Pero no... Sí, creo que no tiene como local como tal. No, creo que... Básicamente creo que los dos villanos más prominentes de Gotham tienen básicamente acción en Bloodhaven es... Black Mask. Exacto. Y es pues Blockbuster, güey, pero Blockbuster nunca... Fíjate que curiosamente Blockbuster nunca fue gran villano de Batman. Creo que aparece dos veces y ni siquiera era Roland, era Desmond. Es que ya había peleado contra Hulk, güey, entonces pues le pones a este güey y como que no. Pero curiosamente, y algo que se mencionó en creo que fue en el primer bloque, es interesante la evolución que tiene el personaje de Blockbuster cuando ya gana, va con el Mago de Oz porque quiere un cerebro. Sí. Y Catwoman quería un corazón. Oh, Dios mío, fíjate que podríamos hacer la nueva versión del Mago de Oz con personajes. Pero tenemos el planteamiento, y ¿qué es lo que tenemos ahorita de revelación en el entorno ya actual, concretamente? O sea, tenemos ya la relevancia que tienen los Maronis y los Zuko, que son las dos grandes familias, y bueno, los Desmond, que son literalmente quienes tienen todo el control. Ahorita Black Mask más que está como que más bien en un plano oculto, y tenemos algo que con lo que se establecen como que las reglas de control, y a final de cuentas es qué tanto se mete la corrupción en la política, por lo cual es importante ver quién carajos llega, en este caso quién es el alcalde de esta ciudad que permite tanto crimen, ¿no? Pues básicamente es la hija que, como mencionamos en el primer bloque, ¿sí fue en el primer bloque? Sí, la hija de Anthony Zuko, que curiosamente, pues era como James Gordon Jr., que va, viene, de repente a todo el mundo se le olvida, y creo que han estado presentes, bueno, salvo de año uno, ¿no? Que ahí es donde el hijo de... pues porque a Frank Miller se le olvidó que existía Bárbara, que Bárbara originalmente la primera, o sea, originalmente no era su hija. En los 70s no era hija de... Era la sobrina, ¿no? Era su sobrina. En la serie de televisión es cuando la ponen como la hija, y de ahí, porque pues, a nadie le importa la continuidad, ya saben, se les olvida y la vuelven su hija. No, si era su hija y luego es la sobrina para tratar de arreglarlo daño uno, ¿no? Y luego la adopta. Es que hay unas partes de entre el Silver Age y el Bronze Age, básicamente antes de Crisis on Infinite Earths, en donde no sabía si era su hija o era su sobrina. O sea, era básicamente la Bárbara Gordon. ¿Y qué? Pues es Gordon, tiene relación y ya. Related, sí, related. Y luego peor porque sacaron que no era... Bueno, sí la adoptó, pero sí era su hija porque se metió con la hermana de... Digo, con la esposa de su hermano. Básicamente, entonces sí estaba... Eso, no, o no era con la esposa, con la hermana de la esposa. No, era... Se metía con... O sea, con la cuñada. O sea, no, es que Gordon tenía un pasado muy truculento con esa hija. O sea, bueno, nada más fue Sarah Eisen, o sea, también fue acá. Que también aquí hay una cuestión, y como para revolver más las cuestiones, porque ahorita que hablábamos de Black Mirror, se hablan pero de hermanastros, Bárbara y James Gordon Jr. ¿Por qué? Porque Gordon estuvo, tuvo también sus amoríos, o sea, no es como que también estuvo nada más con una esposa, que todas terminan básicamente en cuestiones trágicas. Entonces eso era como para revolverle más, pero según lo que tenemos en la continuidad, en este momento que estamos grabando, el 19 de junio del 2021, siendo la 1:08 de la tarde, oficialmente es su hija. Ok, bueno, lo cual tiene sentido y está chido, honestamente. Y la mencionamos porque está saliendo en el run actual, no nada más es del recuerdo. Sí, y de hecho es un... Bárbara Gordon es un personaje recurrente. Para a mí, si me preguntas, es una relación que me agrada bastante. O sea, que es así, qué chido que Dick y Bárbara estén juntos. A mí me llama más la atención cuando hace sus porquerías con Elena Bertinelli. Pero eso ya son mis fetiches muy personales, güey. Sobre todo por el contraste de personalidades, ¿no? Porque ya sabes que es la rogue y la mala madre y la cubo de te voy a encadenar y mira, aprovechando tu gran trasero, pues te voy a sodomizar, maldito, y cosas así por el estilo, ¿no? Ya que traes tu leather suit y todo el rollo, pues sí, sodomicémoste. Entonces, eso sí no existe, pero bueno, lo acabo de inventar. Sin embargo, la relación entre Bárbara Gordon y Dick Grayson, yo creo que es la que, pues básicamente como un Catwoman... Batman, ¿no? O sea, es así de que, ah, sí, estos son los chidos, son los que tienen... O sea, son los chips, como les dicen, ¿no? Sí, es como la que más va y viene, porque hasta la de Corey ha tenido más pausas que esta. Fíjate, curiosamente, y contrario a lo que la gente piensa que estamos hablando de sus relaciones, nunca anduvo con Donna Troy. No, y todo el mundo dijo así de... Falta. Sí, y... De hecho, cuando lo intenta es cuando empieza a andar con Kyle y cuando él se da cuenta, dice, bueno, ya, esta la dejaré pasar. Sí, con el Y curiosamente en el funeral de Jordan. Sí, y no de Michael, sino de Hal. Que curiosamente creo que tiene que ver con lo que pasó con lo que decía la prensa del corazón y esas cosas cuando estaban Jennifer Aniston y Brad Pitt. Ah, sí, la gran pareja dorada y todo eso. Desde luego no se ponen a ver que Aniston se fue dejó a Brad Pitt porque el güey no se baña, literalmente. Entonces, ay, sí, qué guapo, pero pues le apesta todo. Pero la cuestión era, la prensa decía, es que son demasiado rubios. Entonces, de repente ves a Donna Troy y ves a Dick Grayson y dices, es que como que se parecen, se ve medio incestuoso, ¿no? Tal vez. Pues yo no le pondría ningún pero. Digo, obviamente la mejor. ¿A Nightwing? Para... Tampoco, pero no, tiene buen trasero, güey. Bueno, la onda es que si quieren una excelente historia entre Donna Troy y Dick Grayson, busquen del run original de The New Teen Titans, de Wolfman y Pérez, Who is Donna Troy. Es la mejor historia que van a encontrar de ese run, así, y entre esos dos personajes. Es un clasicazo. Y obviamente, pues ese es el dios Pérez, ¿no? Entonces ya no le busquen. Y era cuando Wolfman ya se había casado con Donna, ¿verdad? En ese entonces. No, todavía no se casaba, pero no. andaba en eso. Siendo, para los que no entienden la referencia, Mark Wolfman se hizo en cómic y se puso como de Troy. No, es Trevor, ¿no? No, ¿cómo se llama? Terry, sí. Exactamente. Me acordaba que era con T. Sí, Terry Long, entonces ese es Mark Wolfman. Ay, aparte Terry y Long, o sea, el güey sí rompió la cuarta pared y se proyectó cañoncísimo. Pero cabrón. Y a mucha gente le desagradaba esa relación. Pero bueno, el punto es que de repente... Por eso acabaron como zombies de Black Knight. Exactamente. Retomando lo que es Bloodhaven, vemos nuevamente ese flirteo entre Dick y Donna. No, entre Dick y Bárbara, perdón, y que no es algo nuevo. De hecho, en la última parte del run de Batgirl, que era así de, pues sí, sí andamos, pero pues ya no, y mira, está Jason Bart, que Jason Bart siempre ha estado ahí de metiche desde el Silver Age, ha estado de metiche con Batgirl, y es de que, pues sí, pero tú eres muy necio. Y es un segundón. Exactamente, que y aparte siempre ha sido como que enemigo de James Gordon, o sea, siempre ha estado en contraposición con James Gordon, y eso pues no le ayuda mucho en los favores de parte de Bárbara, ¿no? Es el bateador emergente. Eso, y Ted Kord, que también ahí anduvo un rato con Bárbara. Pero la cuestión de esto es que me da risa que, de hecho, ahorita con el nuevo escritor, que es Mr. Masacres Taylor, está llevando muy bien esa relación, porque es de que, pues, ¿qué somos? Pues, ¿quién sabe? Pero pues, es una pregunta incómoda, ¿no? Pero enfrente de los detectives no lo vamos a resolver. ¿Qué es lo que pasa? Para poner la gente en contexto, acaba de entrar, es Tom Taylor, ¿no? El nuevo escritor de Nightwing. Lleva apenas 3 números, creo que ya lo he recomendado. 4. 4, creo que lo he recomendado. Este mes no, entonces lo he recomendado 3 veces nada más. Pero la cuestión es, uno, nos enfrentamos a una nueva posición socioeconómica de Dick Grayson. ¿Por qué? Porque Alfred Pennyworth, obviamente sabemos que en City of Bane, Bane le rompe el cuello y obviamente desaparece. Por el momento, vamos a ponerlo, hasta el día de hoy no ha regresado, dejémoslo así, porque ya han matado un par de veces a Alfred y un par de veces ha regresado, ¿no? Y le hereda todo su dinero, toda su fortuna a Dick Grayson. Diría uno, ese güey que era el mayordomo. Exactamente, ¿de quién era el mayordomo? De Bruce Wayne, y era el que le sabía todos los secretos de la Baticueva. Entonces, así como que, mira, aquí hay varo, por varo no te quejes, es más, te doy tu varo y no lo uses, güey. Usa todo lo de la casa. Al fin, yo nunca estoy, de día estoy dormido, de noche estoy en la calle. Entonces, pues, básicamente, como que mucho varo no utilizaba. Tomando en cuenta también que, y eso lo pusieron en firme Chuck Dixon y McDaniel en el primer volumen de Nightwing, cuando Nightwing le dice a Bruce, es que yo no quiero ocupar tu dinero, dicen, pues no tienes por qué ocupar mi dinero, güey. Si sabías que el seguro de vida de tus papás se te hizo un trust fund, y pues hay un güey, un negro que trabaja en Wayne Foundation, en Wayne Industries, que se llama Lucius Fox, ¿no? Que el güey es un poco hábil para ser varo. Entonces, pues ve y checa tus inversiones, güey. Y en el momento que llega al banco, hasta el cajero le cambia la cara, señor Grayson, bienvenido. O sea, por eso se puede comprar el edificio donde vive, para alquilárselo al doctor Fledermaus, que es un muy buen detalle. Contratar a Clancy, que con Clancy no tuvo tampoco sus queveres, nunca se dejaron, ¿verdad? Ella era la superintendente del edificio, pero pues estaba muy nice. Era coreana Londonberry, entonces así como que... Ah, ahora entiendo por qué la encontrabas atractiva. ¿Ves que es el mix entre orientales y británicos? Que esa parte de que él tuviera su propio dinero como que se les olvidó y nada más lo usa Dixon, porque en el run de este Tomasi, todas las casas que compra tanto en Nueva York como en Gótica también. Ajá. Dice que de hecho se ve, está la escena donde él llega volando con Bruce y le dice, oye, necesito que me traspases tanto porque voy a comprar esto y esto, y le enseña, Bruce va en la limusina porque va a un evento, dice, ah, pues sí está bien, ¿y para qué las compras? Dice, ah, son para tener varias bases, excelente, cómprate otras dos, sí. y le transfiere. Y ponle aguacate. Exacto, y en este inicio de Ron menciona que el edificio lo compró cuando tenía el dinero de Wayne, o sea, es algo interesante. Sí se les olvida, pero curiosamente... Devin Grayson, que raro, pues la que se encarga de darle la madre, es lo que me encanta de los escritores, es que soy gran fan, te lo voy a demostrar dándole la madre al personaje, o sea, lo voy a hacer una mierda y voy a hacer que el título lo cancelen casi casi para demostrarte qué gran fan soy, güey. ¿Creen que es como ser Frank Miller, que dices, es fan de Daredevil, le dan la madre, pero luego lo deja muy bien, se les olvida que acabando lo tienes que dejar bien? Exactamente, güey. Ahí cuando termina ese run, que es de... No me acuerdo que hay un accidente, antes de lo de Bloodhaven, todo ese rollo, tiene que reforzar y reconstruir como secuela de un pequeño rebote del terremoto de Cataclysm. Tiene que reforzar el edificio, y ahí es donde se queda sin varo, porque pues al final del día Dick buena onda es de que no, pues no me paguen renta, güey. O sea, bueno, se atrasan con la renta. Pues tengo a John Law, que era Tarántula, el Tarántula original, que sí está viejito, y era del All-Star Squad, pues era banda, ¿no? Y pues está Amígdala, que se está reformando como villano, y pues déjalo, pues sí, que no pague renta, no hay bronca. O sea, güey, pues así se va la quiebra, cabrón. Ni Super Barrio lo salva. No, Super Barrio le habría quitado el edificio. Básicamente. Y obviamente, pues ya después con la destrucción de Bloodhaven, como bien lo mencionó Dan en el segundo bloque, pues ya ahí sí vale para tres chingadas, si tenía varo o no tenía varo, o edificio o no edificio, ¿no? Pero como bien mencionas, sí es algo que se les olvida, y eso es algo que me parece así como que medio estúpido por parte de los escritores, ¿no? Porque sí entiendo que en teoría no debía haber tenido el mismo varo de Bruce Wayne, pero... Sí, no, ni de lejos. Pero sí algo... Hereda, y después lo hereda... también se queda en quiebra por el circo, güey. Sí, antes de compró el circo y él es el que dice, ahora me voy a redimir. Que es otra de las cuestiones que no mencionamos porque parece que lo obviamos, o sea, así como la gente obvia que es de dinero, uh-huh. Es que él es parte de, ahora sí que tiene la naturaleza gitana, la naturaleza cirquera, y es una parte indeleble que también lo vuelve único él como personaje. Y curiosamente ahorita que hablábamos de familias, es algo que ha estado explotando ahorita Taylor de una manera muy interesante. Es el grupo de apoyo, o sea, tenemos ahorita la familia Grayson, que ya sabemos que es familia de dinero, bueno, familia de dinero con un solo integrante hasta que le aparece la hermana incómoda de repente. Los abuelos eran de varo, aunque porque ellos no estaban en circo, el único que estaba en el circo era John Grayson. Porque era el maldito hippie de me voy a hacer mi aventura. El de varo era la mamá, ¿no? Y por eso no, malmiran al cirquero. A Grayson, ajá. Según yo, el es que eso es lo que explican en la corte, pues, de los búhos, pero ya no me acuerdo cuál es cuál. Porque según yo, precisamente es parte de la corte de los búhos, desde Court of Owls, y se lo vuelven un tal honor, el abuelo, el bisabuelo es un tal honor de los originales, y eso es así como, pues, acuérdate que para ser desde Court of Owls tenías que ser de las familias de abolengo. Entonces, no, pero eso es para ser de la corte, los uh-huh. Talons eran los... Pero el abuelo termina por digo, o sea, la corte. Alguien sí tenía varo de la familia, pero están como... Por quedarse con uno, no me acuerdo si es la por parte de la, del padre o la madre, por quedarse en el circo los desheredan. Pero sí, en teoría sí era de abolengo, y por eso luego es Grayson lo que uh-huh. les dice Ratodón. Sí, pero y retomando lo de la familia. No, pero ojo, sí, no, la cuestión es esto, ya viéndolo, efectivamente, él era porque el circo, y ahorita ya estoy revisando concretamente de lo que escribió Snyder con Greg Capullo, el hecho de que él fuera un talent no significaba que era de familia de dinero ni de abolengo, literalmente el circo Haley es de donde vamos a ver quiénes tienen talento para que sean nuestros asesinos, o sea, que tengan barbera no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Sí, no, eso era para hacer corte. De los Ceylon será cualquiera con aptitud. Mira, vámonos aquí a un crucero y el tragafuegos más habilidoso. Oye, ¿no te interesa participar en el medio del espectáculo? Pero bueno. Pero fíjate, podemos mencionar a los Haley también entre las familias de Bloodhaven. Digo, aunque era itinerante, pero al final del día era parte de la familia de los Grayson. Uh-huh. Ah, y ahorita que mencionamos, lo que ahorita y con lo que he estado jugando de manera muy interesante es Thomas Acres Taylor, que la neta se ha ganado a pulso con todos los títulos que está escribiendo ahorita, que creo que saca como 6 al mes, o sea, es de los más prolíficos que existe. Digo, son proyectos que ha estado haciendo desde hace bastante tiempo, no es como que está escribiendo 6 cómics al mismo tiempo, pero la familia de Grayson, hasta con su nuevo integrante, que es Bywing, que está cagadísimo, su perrito que adoptó. Pero tienes nuevamente el reencuentro, en cierto sentido, con su hermano menor. O sea, con Tim Drake, que a final de cuentas era una de las relaciones que se establecieron de buena manera después de que del establecimiento de la identidad de Tim. Sabes que él tiene esa figura de hermandad con el buen Dick. Se incorpora acá porque el buen Tim, la neta, no saben qué hacer con él. O sea, de repente tiene buenas historias. Cuando era parte del campanario estaba muy chido lo que se estuvo manejando. Pero de repente, pues ya tenemos demasiados Robins. Y curiosamente, en Bloodhaven tiene un lugar para participar. Obviamente la relación con Bárbara y el grupo de chat que tiene la Batifamilia, que es cagadísimo. Entonces es interesante porque tienes esa que es... Técnicamente es la familia por adopción que tiene Nightwing en el centro de operaciones, que a final de cuentas lo posiciona como Batman por mérito propio, el Batman más agradable, el Batman que es más, si se equivoca, no lo criticas tanto porque Batman no se equivoca y Batman no hace cosas que no sean de héroes. Nightwing le entra todo, hace todo y es precisamente por lo que es más aceptado y por lo que es más interesante esta dinámica que tiene con estos personajes. Que de hecho hay una parte muy padre en donde en el penúltimo número de Nightwing, en el último, donde le dice Tim, o cualquiera que sea el nombre que estés usando ahorita, es Red Robin, dice no te pienso llamar Drake, hazle como quieras, o sea, no básicamente te hagas pato. Básicamente odiamos a Bendis y sus estúpidas ideas, ¿no? Pero es de que no, mientras Damian no está en la ciudad, vamos a llámame Robin nada más. No, pero eso es en otro número, porque en el run de Taylor, nada más ha sido Robin, nada más lo han mencionado como Robin a Tim. De hecho, cuando llega, Dick está pensando, Tim Drake, Robin, para muchos el mejor, y lo entiendo. Sí, que honestamente, a mí en lo particular, si hubiera sido cualquier otro personaje, estaría yo en contra de que estuviera en Bloodhaven con Dick. Porque así como que, tu sidekick, pues como que Nightwing y sidekick, no. Pero con Tim no es un sidekick, con Tim sí es un partnership, lo cual lo hace muy chido. Igual que con sí. Bárbara. O sea que al final del día Taylor les va a terminar poniéndole otra vez, no hay bronca. No, y lo mejor es cuando manda a Tim de encubierto a la ciudad de los niños, uh-huh. Y dice, oye, entonces Bárbara se quedó a dormir contigo, ¿eh? Y Bárbara... Sí saben que yo también estoy en este canal, ¿verdad? Sí, cierto. O sea, es esa hermandad de relajo porque son... Las jóvenes. Son amigos, o sea, no es Bruce papá y cállense porque soy el jefe y hacen lo que yo quiero o se quedan sin dinero. Bruce lo único que hace es mandarle una cartera con cadenita para que no se la vuelvan a robar. Ajá, nada más se burla. Eso está muy, muy chido. Pero te digo, que ahora pues Dick tiene más dinero que Bruce. Sí, pero bastante más, porque es billonario. Digo, Bruce es nada más multimillonario, Dick ya es multibillonario. No, pero Bruce ya no tiene dinero, ahorita todo lo tiene Lucius. No. Lucius. Pero por parte del Wayne Foundation, de Wayne Industries, de hecho se lo dice Lucius, vas a ser millonario, o sea, y a lo mejor no vas a tener ya para mantener el Wayne Manor ni lo que quieras, pero sí vas a seguir siendo de varo, y las propiedades que usan a tu nombre se quedan a tu nombre, güey. O sea, pinche negro a revista, te das cuenta, persona de los quiere. Pero, y también, entonces, lo que estoy entendiendo es que Bruce se lo tomó demasiado de pecho. Entonces, ¿me estás diciendo que no tengo dinero? ¡Demonios! Tendré que poner un taller mecánico como en película propuesta de Batman que jamás se llevó a cabo, ¿no? Bendito pues Dios. De hecho, tiene una idea muy interesante, que es algo, una idea que adopta Dick, que son estas baticuevas flotantes, que en lugar de ser una centralizada, es alrededor de toda la ciudad y que son de fácil acceso de... Ordi en las alcantarillas. Como Oxxos, ¿no? Como farmacia del ahorro o farmacia del Simi, güey, así de que una en cada esquina al lado del Oxxo. Hay un Oxxo, hay una farmacia del Simi, no hay bronca. Pero ya para terminar nada más, aquí lo que vemos y la gran revelación es que la hija de Tony Zuko es la nueva alcalde de Bloodhaven. Obviamente controlada, entre comillas, o hasta el momento eso parece, por Blockbuster, que regresó porque River, ya saben, ¿no? Hay bits broncas de continuidad. Y curiosamente, después de, por sí que como reminiscencia, no mencionaremos ese arco, del balazo que recibe Dick Grayson en la cabeza y que después se recupera, fíjense cómo me ahorré 2 años, güey. ¿Qué es lo que pasa? Todavía tiene secuelas, se enfrenta con una tipa que es una muy hábil peleadora, lo noquea y básicamente lo tiene amarrado y le quita, cuando despierta se da cuenta que no tiene la máscara puesta, que no es la primera vez que pasa. En el primer arco en donde le cambian el traje, que el traje, que es chidísimo, las nuevas modificaciones no me terminan de matar de contento, pero lo hace Brian Steel Seafreeze, también lo tenía, y dice, ¿qué? ¿Y esta máscara? Pues no eres nadie conocido. Es que no es máscara, güey, es un alaciador de cejas, es lo que tú no sabías, la gente lo confunde. O sea, es el clásico humor de Dick Grayson, ¿no? Recordemos que cuando era Robin, pues era el chico de las bromas, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando le quita la máscara a esta mujer? Le dice, ¿eres Dick Grayson? Sí, y tú, yo sé quién eres, maldita, y te va a cargar. No, aguanta, vara. Es que hay algo que tú no sabes, yo no soy hija de Anthony Zuko. No, es que eso es lo que mi mamá le dijo, pero a mí mi mamá me dijo que mi papá se llamaba John Grayson. Y ahí se acaba el número, o sea, mejor cliffhanger no pudo haber, güey. Bueno, sí, poniéndole que hubiera llegado Blockbuster, ¿no? Pero, a filmar... Espérame. Al menos no llegaron a la cuestión de que pudieron haber tenido el defecto de George Lucas en el cual, trataré de convencerla de que haga lo correcto, pero es atractiva, le daré un beso, demonios, por cierto, soy tu hermana. Exactamente, eso fue a fuerza, que diga, la fuerza está con nosotros. pero a mí se me hace interesante el camino para donde va Tom Taylor. No me extrañaría que al final fuera el clásico Shalakafluki de... Pues no, güey, sí, al final de cuentas ya nos hicimos examen de ADN y nos dimos cuenta que... Pues que no eras... que sí eres hija de Tony Supo, ¿no? Que tu mamá te engañó nada más para hacerlo encabronar por si se te salía o algo así por el estilo. Que por un lado estaría normal, decente, sería una buena salida en caso de que Tom Taylor ya no estuviera en el título o para terminar su run. O podría ser el clásico de que, ay, mira, pues la familia, nueva familia adoptada de... Que curiosamente, si se dan cuenta, fuera de los papás de Tim Drake, que terminan muriendo en tiempos diferentes, ¿no? Y por cosas diferentes. Y la mamá de Jason Todd, que pues termina igual, sí la matan, ¿no? Así, en la misma explosión en la que muere Jason, muere la mamá. Es raro ver a un familiar de los Wayne, y los que tienen se les... Bueno, de la familia de Batman. Y los que tienen se les olvida, como Thomas Wayne, ¿no? En The Court of Owls. ¿Quién? Who. Ese güey, exactamente. Who, exactamente. Entonces, no sé, a mí en lo particular me llama la atención por lo que está haciendo Tom Taylor. No por el hecho de que sea la hermana de Dick Grayson, ¿no? Eso sí como que dices... Neta, güey, o sea, le sale varo y le sale familia, o sea, no me chingues, ¿no? Es que, y tú lo mencionaste previamente con lo de Thomas Wayne, o sea, dependiendo del escritor, porque ya lo hizo Snyder, y vamos a traer de regreso al hermano perdido para una historia y después valió madre, acá es, ok, Taylor se ha ganado a pulso precisamente la credibilidad que tiene como buen escritor. De hecho, no es la primera vez que se hace, es lo que mencionábamos. O sea, ya se hizo con Thomas Wayne, ya se hizo con James Gordon Jr., que igual son personajes pasajeros exactamente. Y esta que es la nueva miembro de la familia, entonces está raro. Puede ser su plan para atontarlo y querer manejarlo también. Digo, aquí lo interesante del run de Taylor es que le trajo otra vez el lado divertido a Nightwing, que se les había olvidado. Como él perdió la memoria, olvidaron que él es un personaje divertido, que no es Batman como tal. Hace mucho de lo que hace Batman, pero él siempre le pone un lado divertido y es lo que llama la atención en el cómic. Y retoma mucho del run, bueno, del primer volumen de Nightwing, retoma un poco incluso de lo de Silly, y me gusta los homenajes que les ha hecho a los escritores anteriores, desde la pizzería que es Wolfman y Pérez, o Marvy, no, ahorita no me acuerdo si usan nombres o apellidos, de hecho el que atiende se parece a Pérez, y los barcos que llegan a salvar a los niños, está muy padre esa escena, uno de los barcos es Silly. Otro es Jorgens. Exacto. Sí, o sea, tiene, honestamente, sí tiene, va por buen camino, y es lo que dice, como que la gente se le olvida que no es Batman 2.0, sin embargo, Catwoman lo menciona en el primer volumen, todavía lo estaba escribiendo Chuck Dixon, ya lo estaba dibujando Greg Land, que es así como que Batman, es Batman Dead, o de esas cosas raras que hacen en esos tiempos, que le dice, tiene los mismos movimientos que Batman, o sea, puede hacer exactamente lo mismo que Batman, pero él es más rápido. O sea, siempre te han puesto a Dick. Siempre más Dick es más ágil. Ajá, más ágil y más rápido. Tú, obviamente por la edad y pues, los madrazos, ¿no? Pero... Sí. Que de hecho eso era de lo poco interesante que hizo ¿cómo se llama? El de Peter y yo, que siempre todo el mundo acaba siendo gay. Winnick. Winnick, cuando él hace el número de que Dick se vuelve Batman por la muerte de Bruce... Uh-huh. Que dice, le voy a quitar mucha armadura al traje porque yo no me puedo mover con tanto peso. Sí, es como dice, güey, esta madre que dice, pero siempre has peleado con capa. Sí, pero no es lo mismo tener una capa de satín que me llega a las nalgas que una capa de cuatro capas de Kevlar y Nomex que me llegan hasta la pared de enfrente, güey. O sea, no, quítale peso. Y eso sí, de hecho, así es como Two-Face se da cuenta de que no es el mismo Batman. Dice, ese güey es más aéreo. Y lo más importante, está sonriendo cuando pelea. Ajá. O sea, así como, o sea, ese es Dick Grayson, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ¿cuántas familias hay? Pues ya las mencionamos, yo creo que las más memorables, obviamente, ahorita, para lo que nos concierne, deben ser los Grayson, los Zuko y los Desmond, que son los tres personajes. Y los Maroni, ¿no? Los Maroni. Los Maroni son más, yo los pondría más junto con los Falcone en Gotham, netamente. Pero es que ahorita son los que están. Sí, básicamente, o sea... Los importados de Ciudad Gótica, básicamente, ¿no? Así de rápido. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, rápida, tu recomendancia, Wookie. Pues ya que estamos hablando de Dick y Tim, el número 0 de Robin, de la época de Hora Cero. Está muy padre cómo Tim se encuentra con Dick, pero cuando era Robin, por esta anomalía en el tiempo. Y te muestran mucho esto de que Dick era más aventado, peleaba mejor, era muy ágil, pero Tim es más cerebral y él está usando los gadgets, que es también de lo que se vuelve Tim muy, como muy su gimmick, que él se usa un poquito más de inteligencia, se podría decir, para resolver el caso, pero que al final del día siempre están juntos y ayudándose. Ok, ¿tu recomendación, Dan Campos? Bueno, esta es una obra que me acabo de encontrar y después me puse a investigar más a la autora, que es chingoncísima. La Condesa Von Bühler, o Cynthia Von Bühler, que es una artista muy, pero muy fregona y aparte bastante atractiva la chava. Es pintora, escultora, ilustradora, música, escribe obras de teatro, baila, canta, produce. Ha hecho obras con Steven Spielberg, ha hecho obras con Neil Gaiman y concretamente en cómics, que es de lo que estamos hablando. Ya salió el compilado de 3 números de una serie de una mujer detective que ella escribe. El primer tomo es La Chica que Esposó Houdini, en el cual se enfoca en el personaje de Mindy Woodcock, que es su detective, y es básicamente, pues, juega con la figura histórica de Houdini y la detective que tiene que resolver un caso sobre que tiene que ver algo con la muerte de Houdini, ¿no? Y cosas paranormales. El que acaba de salir, y que es el que les recomiendo porque me llevé una increíble sorpresa, es La Chica que Electrificó a Tesla, y tiene que ver con un equipo, son 3 números nada más. Básicamente hay 2 equipos que están compitiendo y es de los grandes clichés de siempre. Los nazis están viendo, porque recordemos que Tesla murió poquito después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, estaba muy activo, por lo cual Edison estaba muy activo robándoles sus patentes, perdón, todo. Y el punto es de que hay una comisión de nazis que están viendo si pueden secuestrar a Tesla para que les ayude a construir un arma destructiva. Y precisamente esta Mindy Woodcock tiene que tratar de impedir eso. Mientras tienes la pelea entre Edison y Tesla, ella tiene que ver qué es lo que ocurre y de repente, ¡pum!, como es historia alternativa, pues resulta que alguien mató a Tesla y ella tiene que resolver quién carajos lo hizo. Es Mindy Woodcock, La Chica que Electrificó a Tesla, The Girl Who Electrificó a Tesla. Increíble lectura, son 3 números nada más. Ok, y yo básicamente, igual siguiendo la línea del programa del día de hoy, les voy a recomendar 2 cosas de Nightwing. Las 2 son por Chuck Dixon y dibujadas por Scott McDaniel. La primera es Nightwing, año 1, que es básicamente del 99 al 104, 103 del run de Nightwing. Es el origen, ahora sí que es el retcon, lo que hasta el momento parece que es la versión definitiva del origen de Nightwing, desde la separación de Batman y Robin hasta que adopta su identidad como Nightwing. Y la segunda, igual de Nightwing, igual por de Dixon y McDaniel, es The Target. Dick es acusado de un asesinato, Batman le prohíbe usar el traje de Nightwing, tiene que inventarse una nueva identidad, y como es un caso dentro del Departamento de Policía de Bloodhaven, recordemos que Dick fue parte del Departamento de Policía de Bloodhaven, pues decide usar varias cosas que tiene ahí a la mano parte de policía, y se crea la personalidad de Target. Están muy bien hechos, son cómics muy dinámicos, muy bien estructurados. Al final del día es Chuck Dixon, o sea, harto kung fu fighting, y valen mucho la pena. Ese es un prestige format, mientras el otro es un TP, el de The Target es un prestige format de un solo número, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Wookie, buen DC, en ausencia de mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante y obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente todo su apoyo es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Los invitamos obviamente también a ustedes a que nos apoyen. Si les gusta lo que hacemos, apóyennos, y si no, pues de todos modos, apóyennos. O sea, básicamente siendo Patreons pueden decir, dejen de hacer tonterías, hagan otras cosas más interesantes. Podríamos ignorar sus sugerencias con mucho gusto. Porque nosotros tenemos un escuadrón galáctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y Sargento Hernández El. Exactamente, nuevamente a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento. Obviamente también le recordamos que tenemos canal de YouTube. Por lo regular los programas en el segundo bloque que grabamos los transmitimos. Te pueden participar ahí con nosotros como toda la banda que siempre lo hace. Y bueno, si no hay nada más que agregar y como no hay sabias palabras al día de hoy, simplemente diré, ¡vámonos! Set it on fire, fire, fire. just so-called poison ivy. Everybody doing it, jersey to tight tee. Following the trends, they ain't never excite me. Always a leader and the rest to follow. Sharp as a cross, but real as the Bible. Many are tall, but few are chosen. You know it's real if Eve is spoken. It all gets crazy when the lights blow out. You better be prepared for a different round. The heat keeps coming, you better start running. The way that they aiming that thing, you can't stop them. It all gets crazy when the lights blow out. You better be prepared for a different round. The heat keeps coming, you better start running. Still here? It's over. Go home. Go.